No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Ahora se presenta Frauge Bowle, coordinadora y manager de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe de OCDE. Soy la coordinadora de un proyecto financiado por la Unión Europea que promueve la conducta empresarial responsable en la región. Y lo estamos implementando juntos con la OIT y ACNUD. Ajá. ¿Y qué representa para ustedes este trabajo del Foro de Empresas y Derechos Humanos en la Argentina? No, bueno, es un paso muy importante para juntar todos partes interesados, todas las partes de gobierno para crear un entorno de empresa para un conducta empresarial responsable y que creo que es un compromiso muy importante y bueno, desde la OCDE lo saludamos mucho este camino que ha venido tomando la Argentina. ¿Qué se debe implementar para que las empresas tengan una conducta responsable? ¿Cómo sería una conducta empresarial responsable? Bueno, lo que para nosotros en la OCDE y por las líneas directrices de la OCDE hay dos cosas que son importantes, que aportan a todo lo que es el desarrollo económico y social, pero de otra parte que también hacen la prevención de impactos negativos en la sociedad, medio ambiente y todo esto. Entonces son estas dos partes, un aporte positivo para también un aporte como negativo en prevenir todo lo que son los impactos negativos que puede tener una conducta empresarial. La remediación sería. También, pero también es, por ejemplo, si hay un proyecto de un proyecto de extracción de minero, que si hay un pueblo indígena que está basado en la región, que hay consulta, que se toma en cuenta sus derechos antes de empezar el proyecto. Eso también significa conducta empresarial responsable. Tener en cuenta, por ejemplo, el uso de agua o de quimicalias en procesos de producción. No después de que ya ha ocurrido la producción, pero de antemano. Es una conciencia de tener en cuenta no solo de hacer un negocio, pero también de mirar qué podía ser impactos negativos en la sociedad y medio ambiente y integrar estas decisiones en la manera de hacer negocio. Para que el día de mañana esto no sea necesario la remediación, como decimos. Exactamente. La remediación desafortunadamente pasa cuando ya hay una violación de derechos y bueno, obvio que la remediación es muy importante pero lo que el objetivo de la diligencia justamente es un enfoque preventivo. Muchas gracias. De nada. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Estamos con Denise Cufré, que es coordinadora de políticas públicas de empresas y derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y una de las organizadoras de este Foro de Empresas y Derechos Humanos de América Latina y los planes nacionales para empresas y derechos humanos. Denise, bueno, primero una impresión de cómo se está llevando el foro y la idea de por qué es importante que se discutan estos temas. En primer lugar, bueno, tenemos unos panelistas de lujo y estamos contentísimos por eso. La cantidad de personas que vinieron para apoyar a la presentación de este foro desde distintos lugares de la región, para nosotros es un acompañamiento realmente muy importante. Tuvimos recién la presentación de la guía de vida y diligencia de la OCDE en español. Es el lanzamiento por primera vez en el mundo y se elige a nuestro país, que todavía no es un miembro de la OCDE, para hacerlo, con lo cual estamos muy, muy contentos por eso. Nos van a estar acompañando en sesiones temáticas miembros del sector privado, del sector público, nos van a estar acompañando desde la sociedad civil, desde las instituciones nacionales de derechos humanos, acabamos de escuchar al Defensor del Pueblo de la Nación, y realmente poder tener un foro de este tipo, que es intersectorial, donde se está debatiendo la próxima política pública, porque el Plan Nacional de Acción está en elaboración, en el marco del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, es importantísimo y habla de una política de Estado, una política de la región. Como decía, nos acompañan desde Colombia, nos acompañan desde Chile, de México, de Brasil. Y esta agenda es una agenda que se viene, que en realidad ya está acá, que muchas personas asocian quizás solamente a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como estuvimos escuchando hoy, están todos ligados a estas iniciativas, con lo cual estamos muy contentos. Sí, hablando también, y bueno, estuvo participando también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sí, con lo cual también es muy importante, por supuesto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. También se hablan de temas nuevos que están incorporándose, como el tema de los derechos del niño, niña y adolescentes, y la relación con las empresas y derechos humanos, el tema de la diversidad cultural, el tema de género, ¿no? ¿Cuántos temas nuevos que se están incorporando y que hay que sobre los que hay que trabajar, ¿no? Sí, en realidad nosotros tenemos, como contaba hoy Dante Pelle, que es el miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, tenemos los principios rectores, que son la normativa que tenemos que implementar recién desde el 2011. Él dice, ya los deberían conocer, son 8 años, pero esto en términos del derecho internacional público y de la normativa es realmente muy poco. Uh-huh. Y realmente hay una serie de iniciativas alrededor, como por ejemplo los principios empresariales y los derechos del niño, que nos acompañan para fortalecer esta nueva agenda. El Plan Nacional de Acción va a tener como eje temático la igualdad de género, la prevención del trabajo infantil con un enfoque de derecho de la infancia, porque existe ya un plan de prevención y erradicación del trabajo infantil. El trabajo decente va a ser también uno de los ejes, junto con ambiente y territorio, y con no discriminación en general. Con lo cual, lo que estamos escuchando ahora es la nueva agenda que nosotros detectamos también a través de un diagnóstico previo como los puntos en los que teníamos que enfocarnos, y efectivamente la política pública va por ese lado. Y en particular quiero destacar que enfoque de infancia es algo que nos interesa muchísimo, porque somos el primer país en la elaboración de un Plan Nacional de Acción que, desde la línea nacional de base, que es el diagnóstico previo, cuenta con la participación de UNICEF. Entonces, a partir de ello, ya directamente desde el diagnóstico hasta la elaboración, el diseño del plan, estuvo atravesado por una mirada de infancia. Denise Cufré, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con Soledad García Muñoz, que es relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIEDH. Y bueno, quiero que nos cuentes tu impresión sobre este foro de empresas y derechos humanos y sobre el trabajo que la CIEDH hace por el tema. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a vuestra audiencia. Este foro es una gran oportunidad, creo que para todas las personas e instituciones que participamos, una notable iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina y las demás instituciones que lo están convocando para poner en común iniciativas sobre el tema, tanto de la Argentina como de otros lugares de la región, en lo que a mí respecta es una gran oportunidad, porque represento un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es relativamente nuevo, que es también histórico por las temáticas que aborda, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que recibió el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya desde su creación, hace 1 año 9 meses, de elaborar el primer informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así del sistema interamericano en materia de empresas y derechos humanos. Un cambio de paradigma también, ¿no? Porque siempre la Comisión estuvo más asociada a temas de violación a derechos humanos, ¿no? Tortura, y hoy en día también se está abordando otros derechos humanos que también son los derechos económicos y sociales y ambientales, ¿no? Exactamente, la Comisión, con la creación de su REDESCA y antes de la unidad ESC que la precedió, está haciendo una apuesta muy fuerte a desenvolver su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en todo el hemisferio, los 35 países que forman parte, estados que forman parte de la organización de los Estados Americanos, con una perspectiva de indivisibilidad, sin hacer diferencias entre los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con algo que a mí me resuena siempre mucho y me parece muy ilustrativo. Las vidas que se pierden por las balas valen tanto como las vidas que se pierden por el hambre, por la sed, y en este que es el continente más desigual del planeta, realmente tiene mucho sentido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté orientando así su mandato, ¿verdad? Y lo esté haciendo con una perspectiva que involucra los derechos humanos con la Agenda de Desarrollo, con la Agenda 2030 y, por supuesto, con la cuestión de los derechos humanos y cómo se ven afectados por las actividades actividades empresariales. Es por eso que estamos ya en una etapa conclusiva de este informe temático. Espero en algún otro momento venir a la Argentina a presentarlo y sobre todo que sea una nueva herramienta que obviamente no está inventando la rueda, sino tratando, lo que tratamos de hacer en ese informe, se ha desarrollado en un proceso transparente, participativo y que ha suscitado muchísimo interés en toda la región y también suscita muchas expectativas por qué será lo que tiene que decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Perfecto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es interamericanizar esta cuestión, es leer desde el marco jurídico interamericano, desde el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador y de la propia Carta de la OEA, toda esta cuestión de las empresas y los derechos humanos, con un foco grande, lógicamente, en cuáles son las obligaciones que le caben a los estados en materia de respeto y garantía de los derechos humanos que involucran actividades empresariales. Este trabajo no es tan nuevo para la Comisión. En 2015 la Comisión hizo un informe importantísimo sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en relación con el sector extractivo, con la industria extractiva. Ese es un gran precedente para el informe que ahora mismo tengo entre manos, que va a ser más general, va a ser una especie de línea de base jurídico interamericana en esta cuestión. Muy interesante y bueno, muchas gracias, Soledad, por haber estado con nosotros. Un placer, siempre que quieran. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.